¿Cómo te va, Marcelo? Un abrazo grande para toda la gente que está en compañía de competencia en esta edición central. Nosotros en el complejo Rafael Mendoza Castellón, donde nos encontramos con el ingeniero Freddy Telle, que está dialogando en este momento. Lo vamos a escuchar. Y el resultado es que nosotros repetimos una mala actuación y creo que no es por culpa de los jugadores ni por culpa del cuerpo técnico, pero sí creo que hay una responsabilidad en la cabeza. La cabeza en cualquier situación, en cualquier empresa, es la que tiene que asumir la responsabilidad. Y en base a eso, la evaluación, lastimosamente, es que hemos hecho un mal papel en la Copa Centenario y ojalá que podamos mejorar para lo que resta de las eliminatorias. ¿Qué tiene que hacer en este momento la federación? Hay, por lo menos, las ganas de realizarlo, hay un proyecto, se ha comentado algo, porque pareciera que hay incluso una desconexión de parte del presidente con los clubes ligueros, en sí, con los demás actores del fútbol, ¿no? Bueno, nosotros, como Club Strongest, no podemos esperar más del actual presidente, puesto que no criticamos la labor que él ha llevado adelante en su vida dirigencial, pero los mandos medios que tuvo en su club hace que tal vez le falte experiencia para manejar una federación. Al no haber sido jamás presidente de un club, tampoco sabe cómo funciona. Entonces, sus declaraciones y algunas apreciaciones que hizo del cuerpo técnico también seguramente causó algún tipo de indisposición, y eso en el camino seguramente lo va a mejorar, pero el tema es que ya cometió los errores. Nosotros estamos insatisfechos con lo que está pasando, puesto que esto hace más de un año, la prensa, el público en general, los clubes, el Estado, hemos pedido un cambio. Y el cambio es para no tener este tipo de desempeño en los campeonatos que participamos. El resultado es el mismo, algo está mal. Entonces tenemos que sentarnos, dejar las ponencias personales y tratar de abrir un poquito nuestra mente para dar solución a este problema. Lastimosamente, nosotros hemos propuesto un plan de trabajo cuando el Club Strongest postuló a César Salinas como presidente de la federación, porque creemos que somos una institución seria. Y como ejemplo, nuestros resultados para nosotros son positivos. Nosotros pensamos que podíamos replicar toda la experiencia que tiene el Club Strongest en los últimos años en lo que es la federación, divisiones menores, infraestructura, cuerpos técnicos, jugadores. No se dio, bueno, es un ejercicio democrático, pero ahora nos vemos con las manos atadas porque no podemos tener en la liga nosotros la posibilidad democrática de tener una alternativa. Y bueno, ahora en los próximos días el Club Strongest va a tomar una posición de que no se inicie mientras no se empiece por el principio, que es la elección del presidente de la liga, que es lo que se tiene en el último Consejo Superior, se quedó. Y además de que también se pueda llenar la cefalía del tesorero, que es nuestro representante en la federación. Ingeniero, esa es la principal molestia que tiene todo el directorio de Díaz Strong, es que se está manejando mal desde la presidencia de la liga, y a esto no iniciar el torneo, una copa de invierno, es lo mejor. Bueno, la molestia no viene del Club Strongest. Yo pienso que la molestia viene de toda la, en general de todos, porque la selección representa al país. Lo que pasó en Estados Unidos es un reflejo de lo que pasa en el fútbol nacional. Aquí existe la suerte, pero tampoco puedes improvisar tanto. Y al improvisar, lo más probable es que te vaya mal. Entonces tenemos que mejorar, y si la manera es poner al día nuestras consignas, que son cambiar los dirigentes, mejorar, transparentar la información, entonces vamos a buscar el apoyo de todos nuestros colegas, nuestros pares en los clubes de la liga, para que tengamos un norte. En este momento no tenemos nada planificado. Supuestamente teníamos que empezar a hacer la reestructuración, y eso es en base a los estatutos. ¿Para qué vas a hacer una remodelación en la federación donde se utiliza solamente una vez a cada 2 meses o cada mes para 5 personas, donde tú deberías estar consensuando un congreso entre los actores, Liga y ANF, para el nuevo estatuto? ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento para mejorar el fútbol? Recursos humanos, que son los jugadores. En las asociaciones no tenemos campeonatos bien organizados. Tenemos una generación sándwich, todos los clubes excepto Oriente Petrolero, que al cumplir 19 años, si no están en la primera de su equipo, no pueden competir. Esos son problemas esenciales, de fondo. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de traer al mejor técnico a nivel selección, si todavía nuestra estructura no tiene una buena planificación para buscar nuevos recursos humanos. Y en el tema de infraestructura, tiene que haber un acercamiento a las alcaldías, a las gobernaciones, y ese es el trabajo que tendrían que hacer nuestros dirigentes para que tengamos los campos de juego. Ni siquiera se sabe por el momento cuánto de dinero finalmente ingresa a la federación, o ya les dijeron algo, porque ese era otro tema de incertidumbre, ¿no?, por esta participación. Bueno, nosotros hemos pedido oficialmente a través de notas a la federación saber cuánto es el dinero que le corresponde por esta Copa Centenario. Oficialmente no hemos recibido nada, pero ya la prensa internacional, en base a una declaración de Rolando López, que es el tesorero de la Conmebol, indica que son $3,750,000 que le toca a cada federación o asociación. Ahora, a propósito del tesorero, todavía no está definido el caso de Walter Zuleta, que por situaciones personales se borró del mapa completamente. ¿Quién firma los cheques? ¿Cómo se hace aquello? Bueno, en la norma indica que en caso de fuerza mayor, si el tesorero no se encontraría o tuviera o renunciaría o cualquiera fuera la situación, momentáneamente el que asume esa responsabilidad es el primer vicepresidente, que en este instante es Marco Ortega. Desconocemos cómo han hecho el movimiento para este campeonato, pero tampoco podemos dejar pasar, porque obviamente nosotros tenemos la capacidad de elegir nuevo tesorero y lo hemos pedido en su momento. No necesariamente para el club Strongest. Hay 12 clubes, hay muchos dirigentes que pueden hacer ese trabajo. Los problemas personales, cada quien los tiene y los tiene que saber sobrellevar, pero eso no tiene que implicar a que los demás nos veamos perjudicados. Eso también nosotros vamos a solicitar. Y a la pregunta de tu colega de que esto va a iniciar o no, no depende de nosotros. En la Copa de Invierno ha salido un fixture tentativo, pero eso tiene que estar reglamentado por una convocatoria. En la convocatoria tiene que ser aprobada por unanimidad. Yo les recuerdo que el año pasado en la misma Copa, en la convocatoria no estaban claros los castigos. Es por eso que hubo una impugnación del jugador Duke hacia un árbitro. No impugnación, hubo una demanda. Pero como en la convocatoria no estaba bien reglamentada y no estaba clara, es que se libró del castigo porque tiene una sanción. Entonces, cuando lleguemos a la aprobación de la convocatoria, nosotros como Club Strongest no vamos a aprobar la convocatoria hasta que no haya la elección del comité ejecutivo y del nuevo tesorero. Me imagino que no solo la posición de The Strongest, Freddy, sino de varios clubes que también están con la misma molestia, ¿no? Nosotros vamos a apelar a la gente que tiene la misma idea que nosotros de llevar adelante una organización más transparente, mejor, más democrática. Aquí las decisiones que toman, nosotros las estamos cuestionando. No estamos de acuerdo en muchas decisiones. Cuestionamos el tema de la auditoría, porque creemos que la empresa no era la idónea. Cuestionamos el tema de la refacción de un piso en la federación cuando creemos que no es prioridad. Y además de que cuestionamos de que los dirigentes siguen pensando que están como dueños de la federación, cuando no lo son, son representantes de los clubes. Y las consecuencias son lo que está pasando en este momento, que hacemos unos papeles magros en donde participamos y todo el fútbol nacional se siente frustrado. Ahora ya te digo, Freddy, es muy complicado pensar de que hasta el 9 de julio, en esa fecha tentativa de inicio de Copa América, se va a realizar el congreso para elegir un nuevo presidente. Tantos meses ya han pasado y no se ha realizado este congreso por N factores. No es congreso, es un consejo superior. En ese consejo superior, por mayoría, se puede elegir el nuevo presidente de la liga. Pero no te olvides que hemos sido saboteados porque ya hubo dos llamadas a ese tipo de elección y porque no había quórum uno se llevó adelante. Esperemos que los otros clubes reflexionen y nos acompañen en esta nueva elección. ¿Se tiene fe en eso, en que se va a poder realizar en este tan corto tiempo, Freddy? Tiene que hacerse, es la obligación nuestra. En síntesis, don Freddy, si no existe la convocatoria y la reglamentación para este torneo, ¿The Strongest no participa? No es que participa o no participa. No se aprueba si no está aprobado unánimemente, y nosotros no lo vamos a aprobar hasta que no haya la elección. Eso no significa que quedamos fuera. Nosotros tenemos nuestra planificación, tenemos la tentativa de que va a empezar esto el 9 de julio, nuestra pretemporada va a empezar la próxima semana, el 23, como indicó nuestro presidente, pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar a que por osmosis esto se solucione. Hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros somos un club serio, nos manejamos seriamente y esperemos que tengamos eco de los otros 11 clubes. Freddy, ya en lo institucional, The Strongest está armando de la mejor manera, con buenos jugadores, retrayendo también a, por ejemplo, Nelvin Solís el día de ayer, ya armando la nueva temporada que se va a venir, ¿no? Bueno, cada temporada la obligación de los dirigentes es tener el mejor cuerpo técnico, los mejores jugadores, para que nosotros podamos tener una buena representación en los campeonatos. En este momento se está negociando todavía los refuerzos que está solicitando el profesor Farías. Lo que nosotros hemos hecho en este momento es solamente recontratar a algunos jugadores que nos han dado muchas satisfacciones en su momento y que tienen minutos de juego en partidos internacionales. Es por eso. Tenemos nosotros nuestra prioridad, nuestras estadísticas, y buscamos siempre lo mejor. Tratamos de no equivocarnos y esperemos de que podamos repetir y mejorar las actuaciones de los últimos años. ¿Viable la opción de amistosos en esta pretemporada ardua que va a tener Díaz Trongues? Es una posibilidad, la ha planteado el director técnico, quiere hacer la pretemporada acá en el complejo nuestro y después buscar algún tipo de roce internacional. Gracias por esta gentileza, Freddy. Gracias a ustedes. Ahí está la palabra del ingeniero Freddy Telles, que ha hablado de varios temas. Marcelo, en el complejo Rafael Mendoza Castellón, acá en Achumani, ha hablado acerca de lo que está pasando con todo el fútbol boliviano, lo que ha pasado con la selección, acerca de ese consejo superior que se tendría que realizar para que se pueda iniciar esta Copa de Invierno, que ya tiene una fecha tentativa que se tendría que iniciar el 9 de julio. Después el tema de The Strongest, que va delimitando el tema de los refuerzos. Ayer ha confirmado ya Nelvin Solís y Yeito Rico por una temporada más, al igual que su tercer guardameta Gustavo Fernández. Y The Strongest va a comenzar la pretemporada el 23 de este mes, ya con Farías haciendo el trabajo de pretemporada en el complejo Rafael Mendoza Castellón, y no se descarta la posibilidad de amistosos en el exterior. Vuelvo contigo, Marcelo, hasta la cabina central de competencia.